el plan operativo. Cuando pensemos en el plan operativo, ustedes van a decir, bueno, debe ser más de lo mismo de lo que hablamos. O sea, pero lo que el cambio que nosotros proponemos desde la Comisión de Lucha es un cambio de enfoque, llamémosle filosófico de la cosa. Es decir, porque nosotros acá en el plan vamos a hablar de estaciones de alarma, vamos a hablar de recolección de desobes, cosas que no es nada nuevo. Lo nuevo es que nosotros proponemos que lo hagamos nosotros. Es decir, por eso la convocatoria a las instituciones. Es decir, el problema estructura es nuestro, nosotros no podemos ir a golpear al ministerio a decirle, señores, pónganos la estación de alarma en Olavarría. ¿Por qué? Porque hoy que estamos con el dolor de la Tucura, nos van a decir que sí. El año que viene desapareció la Tucura y desapareció la estación de alarma porque los fondos fueron derivados para otro lado. Y el problema lo tenemos nosotros, así que lo tenemos que asumir nosotros. Ese es el cambio de filosófico del plan operativo. Vale. Es decir, el plan en qué consiste. La instalación de una estación de alarma local, la conformación de equipos locales con técnicos y personal capacitado en lo que se refiere a la recolección de desobre y después en el reconocimiento en campo de los estados de la cultura. Y en el momento que en primavera, cuando empiecen a producirse los nacimientos y se pueda tener la voz de alarma, hacer recorridas y reuniones con los productores del campo, indicándoles cuál es el momento óptimo para hacer el control. El control hay distintas etapas. Nosotros lo que estamos proponiendo, por más económico en este momento y preventivo, es el hacer los tratamientos en foco. Es decir, focos son cuando se hace, como contaba esto, en el propio campo con una mochilita, con que cada uno va por ahí a la tarde, pase, se baja bastante la población. Porque si no, ya después hay que empezar a pensar en la organización en bloques, a organizar este grupo de productores para trabajar, etcétera, etcétera, y ya se empieza a complicar y siempre estamos corriendo el problema de atrás y nunca le podemos ganar.